Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues saludos. Una vez que nos ha dado paso nuestro director Juan Cabezas, nos metemos ya de lleno en las noticias de alhama.com para un análisis que, la verdad, plantea un misterio apasionante. Y tanto que apasionante. Nos vamos a ir miles de años atrás en el tiempo. El punto de partida es un artículo de Miguel Ángel Pérez Abad en su sección Cacín on my mind. Un artículo que a su vez se basa en el libro Las edades de Cacín, del historiador Eusebio Pérez Gómez. Exacto. Y el misterio es, a ver, es que es la gran pregunta. ¿Cómo podemos reconstruir la vida de un pueblo que no dejó casas, ni murallas, ni nada parecido? Pues ahí está la clave. Nos vamos a la prehistoria de Cacín, donde la respuesta, curiosamente, no está en cómo vivían, sino en cómo enterraban a sus muertos. Justo ahí. El artículo nos explica que en aquella época el pueblo de Cacín como tal no existía, pero el paisaje ya era, bueno, era perfecto para que viviera gente. Estamos hablando del Neolítico, hace unos 7.000 años. Sí, por ahí. El río y los tajos creaban un refugio natural y a la vez un valle muy fértil. Es la zona que ahora ocupa más o menos el Pantano de los Bermejales. Claro, tiene toda la lógica. Tenían la despensa, que sería el valle, y la casa, por así decirlo, en los refugios de los tajos. Pero si no hay rastro de sus viviendas, ¿cómo estamos tan seguros de que estaban ahí? Esa es la clave de todo. Como decíamos, la respuesta no está en la vida, sino en la muerte. Ah. Sus casas, pues seguramente serían de materiales que no duran, ¿no? Madera, barro, eso se lo lleva el tiempo. Pero lo que sí ha perdurado, porque estaba construido para la eternidad, son sus sepulturas. Las tumbas de piedra. Exacto. Y dentro de ellas se han encontrado objetos y hay uno que es un auténtico icono, el famoso vaso de Cacín. Una olla de arcilla roja, ¿verdad? De la edad del cobre del Neolítico. Y con una decoración muy curiosa, la cardial. Sí, es un detalle fascinante. Se llama así porque para decorar presionaban la concha de un molusco, como un berberecho, sobre la arcilla cuando todavía estaba fresca. Y eso dejaba un patrón de líneas muy característico. Pues sí, fíjate si es tan importante esta pieza que hasta forma parte del escudo del pueblo, aunque, bueno, ahora mismo está en el Museo Arqueológico de Madrid. O sea que el vaso es como la punta del iceberg, ¿no? Nos da una pista sobre su arte, su día a día, pero las tumbas que lo contenían nos cuentan una historia mucho más grande. Totalmente. Es que la zona, en realidad, es una necrópolis megalítica inmensa. Se han descubierto al menos 20 sepulcros de la Edad del Bronce. 20. Como mínimo. En las laderas de los Tajos y en zonas que ahora están bajo el agua del pantano. Y aunque muchos fueron saqueados hace siglos, su estudio ha sido increíblemente revelador. Y hay un caso que parece sacado de una película de aventuras, el del dolmen del Pantano de los Bermejales. Es que la escena es tremenda. Uf, desde luego. Imagínate, año 1964. El nivel del pantano baja una barbaridad. Y de repente emerge esa estructura prehistórica. Que llevaba décadas bajo el agua. Una aparición espectacular, sí. Para poder conservarlo, se tuvo que trasladar pieza a pieza y ahora está cerca de la carretera de Fornes. Y no es una tumba cualquiera. Para nada. Es un sepulcro de galería, que es como un pasillo largo hecho con losas de piedra gigantes. Mide 9 metros de largo. Una proeza de ingeniería para la época, ¿eh? Todo para honrar a sus muertos. Y si impresionante es el contenedor, lo que hay dentro es aún más increíble. En otro sepulcro, en el Cortijo de la Navilla, se encontraron los restos de 34 personas. Un momento, 34 en una sola tumba. O sea, ¿era como un panteón familiar o de toda la comunidad? Pues todo apunta a eso, sí. Sugiere que se usó durante muchísimo tiempo, generación tras generación. Y junto a ellos, pues sus ajuares, puñales de cobre, puntas de flecha. Y hasta restos de bellotas, he leído. Dentro de cuencos de cerámica. Sí, como una ofrenda quizá para el viaje al más allá. Y no es un caso único. En el Cortijo de los Vínculos, otra tumba contenía 32 inhumaciones. O sea que el patrón se repite. Sí, y además con individuos de todas las edades. Jóvenes, niños, incluso se encontró un feto. Son como pequeñas ventanas que nos dejan ver una sociedad muy compleja, con unos rituales profundísimos. Al final, la imagen que se crea es potentísima, ¿no? No estamos hablando de una tumba aquí y otra allá, aisladas. No, no, para nada. Es una concentración enorme. Más de 20 necrópolis en apenas 5 kilómetros. Esto nos dice que para esa gente, este lugar no era solo un sitio donde vivir. Era un paisaje sagrado, un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el de sus ancestros. Y así durante milenios. En fin, una conexión que da forma a la identidad del lugar. Y con esa reflexión nos quedamos. Pues sí, por nuestra parte el análisis llega hasta aquí. Así es, ya lo dejamos, pero el equipo de redacción sigue trabajando en el próximo comentario. Todo como siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos pone ya la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.